Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un montón de músicas. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. frecuencia modulada. Online nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, martes de 4 a 6 de la tarde. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl, nuestra radio hermana. Programa un montón de músicas los martes a partir de las 22 horas, programa que repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. La Radio Neta Chile, Valparaíso. Contrabanda FM y la Radio Neta. Contrabanda FM en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso. Emisoras libres, independientes, no comerciales. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hay un chat interno en Gmail, quienes tengan Gmail pueden interactuar a lo largo del programa conmigo, desde la distancia. Y también, obviamente, me pueden escribir al mail cuando ustedes lo deseen. nosolojazz@gmail.com. De músicas. Hoy, martes 6 de diciembre, primer martes de este último mes del año que nos lleva ya en la recta final. Nos quedan, bueno, incluyendo esto, este martes, 4 martes de este año para seguir encontrándonos en el dial de Contrabanda FM. Los martes a partir de las 4 y en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Vendrán más programas en enero, no se preocupen, sino simplemente dejar constancia que pues estamos en el último mes del año, viviendo las últimas escaramuzas de este año 2011. Bueno, hoy, 6 de diciembre, es fiesta, feriado aquí en el Estado español. Porque se celebra 33 años de la nueva constitución, la constitución que llaman de 1978. 33 aniversario de la aprobación de la Constitución Española del 78, para recordar esto en palabras oficiales, ¿eh? Es lo que celebra, lo que se celebra. Recordar que la ley de leyes, porque la Constitución es la ley de leyes, garantiza en su artículo 6 la democracia interna de los partidos políticos. ¿Qué más dicen por aquí? Además, esto lo dice la ministra Chacón, ministra de Defensa Carmen Chacón, dice por ahí en una en unas declaraciones, ha hecho hincapié en que la Carta Magna es un punto muy sólido ante las amenazas que hoy se ciernen sobre España y Europa, y que es un día importante para sumar a su alrededor. Palabras de la ministra. Es decir, para los ministros que participaron hoy en una reunión plena en el Congreso, primero se despedía el máximo, bueno, el presidente del Congreso, despedía también al presidente en funciones, recibía o le daba las felicitaciones al líder de la oposición, Rajoy, que ha ganado las últimas elecciones y será el próximo presidente. En fin, lágrimas, abrazos, felicitaciones en este tipo de actos. Yo creo que todos son amigos, o por lo menos muestran esa cara ante la opinión pública, cosa que durante el año no hacen. En privado sí, seguro que lo hacen, se dan palmaditas en el hombro, toman café juntos, y salvo excepciones, pues todas son de la misma camarilla. Bien, eso es lo que dicen los políticos, ¿no? La Carta Magna y la democracia y la Constitución como eje vertebrador de, en fin, todas estas cosas. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, qué dicen otras personas o qué han dicho otras personas acerca de esto? Voy a comenzar con una frase que es bastante conocida. Yo aquí inclusive la he dicho más de una vez, la he leído más de una vez, pero no está mal para comenzar una serie de citas que voy a ir haciendo, intercalando entre los temas musicales sobre la política desde diferentes ángulos. Tampoco voy a entrar en materia, porque los políticos hace tiempo que dejaron de ejercer como tal, porque los que mandan son otros, y ahora nunca más claro, ya que a esos otros que mandan les llaman los mercados. Pero Groucho Marx decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. los aplausos han podido adivinar. Bueno, no había que adivinar, pero percibir que era un tema cantado en directo, efectivamente. Nos hemos ido musicalmente a Rusia, a Moscú, a una banda que se creó en 1994, Farlanders. Esta banda se forma a partir de la disolución de una de las grandes bandas de rock de los años 90 en Rusia, Allianz. Farlanders tiene como directora, como cabeza visible del grupo, a la cantante, compositora y guitarrista Ina Selenaya. Es una mujer que en su quehacer musical pues tiene un abanico amplísimo de influencias musicales: el rock, el jazz, la música clásica y sobre todo también elementos folk propios de la música rusa. Y ella también tiene una formación clásica bastante sólida, y como cantante tiene también una formación operística, a pesar de que cuando era jovencita, en los años 80, cuando era una quinceañera, formaba parte de un grupo de punk. Fue después trabajando con el grupo Allianz, donde la música folk rusa pasó a ser una de sus mayores influencias e inspiraciones también para su vena compositiva. Aquí tengo un disco editado por el sello Haro Records, es un sello alemán, del año 2000, que recoge una grabación realizada en directo en el club Moments, por eso que al disco le han titulado Moments, en Bremen, Alemania, en el norte de Alemania. En este disco tiene también como voz paralela a la de ella, es decir, dos voces que se hacen presentes en este concierto, que es la de Sergei Starostin. Escuchamos en primer lugar un tema que es el segundo de este álbum, que se llamaba Twilight, Crepúsculo, Atardecer. Y ahora vamos a escuchar un tema titulado Fog, que es niebla. Y ahora en este tema tendremos la voz de Sergei Farlanders. Thank you. Macelisa, da na Macelisa, Jesus Cristo se me boja. 1999 se grabó y el disco lo editó el sello Haro Records, un sello alemán, en el año 2000. La incorporación al grupo, liderado por Ina Zelenaya, la incorporación de este cantante y multiinstrumentista ya muy reconocido dentro de la escena folk en Rusia, le dio al grupo una dimensión mayor. Me refiero a quien nos acaba de cantar este tema, que era Sergei Starostin. Escuchemos un tema más de este álbum antes de seguir nuestro recorrido musical en este un montón de músicas de los días de los días martes, martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Citas políticas. Cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa en general se vuelve la nobleza de su lenguaje. Esto lo escribió Aldous Huxley, novelista, ensayista y político inglés. Otra, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo. Farlandes en directo en Alemania, en Bremen, en el Club Moments. Grey Eyes, también está en ruso, él está en ruso y en inglés, pero yo, claro, el ruso. Es una pena no tener a Larisa, una buena amiga de Chile, aquí al lado, para que me lo pudiera leer en ruso. Pero bueno, como está en inglés, me sirve para poder saber qué significa el título del tema. Grey Eyes, ojos grises, Farlanders, un montón de músicas. en directo desde Bremen, Alemania, y este último tema, Grey Eyes, del álbum que lleva por título Farlanders, nombre del grupo, Moments, ya que el club donde se grabó este concierto se llama Moments. El sello Haro Records, año 2000. Un montón de músicas. Cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes, a partir de las 22 horas. Valparaíso 88.9, frecuencia modulada. Online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. Y aquí estábamos con un grupo ruso. Tengo una cita aquí de un célebre político ruso, Nikita Khrushchev, que dijo, dentro de las tantas cosas que dijo, los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya río. Otra cita, esta vez de un anónimo. La política es el arte de obtener el dinero de los ricos y el voto de los pobres con el pretexto de proteger a los unos de los otros. El poder es inmisericordia, no tiene amigos de conciencia. Un día preguntaron a Juan Marc, un industrial de este país, me parece que era de Ibiza o Mallorca, no estoy seguro, pero de las Islas Baleares. Le preguntaron a este señor por qué no se dedicaba a la política, y él contestó: ¿para qué? Sí, llamando en los políticos. Los políticos no hacen más que lo que el dinero les deja hacer. Otra cita sobre este señor Juan Marc, pero esta cita la dijo otro de estos célebres prohombres de la economía nacional, encarcelado por el desfalco y otras cosas más, pero ahí lo tienen como gran empresario. Me refiero a José María Ruiz Mateos, presidente de Rumasa. Has hecho las de Kiko y Caco, con dinero público además, y con su dinero, pero haciendo operaciones turbias, como la mayor parte de las operaciones financieras bancarias. Bueno, ¿qué comentaba José María Ruiz Mateos? ¿Todo hombre tiene un precio?, se pregunta. ¿Sabes lo que decía don Juan Marc, el mismo de la cita de antes? Que el que no lo tiene es porque no lo vale. Una cita más antes de pasar a la siguiente nota musical. Esta nota es de un señor llamado John Galsworthy. No me pregunten quién es. Solo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición. Nuestra siguiente parada en este viaje por este un mundo de músicas, por este mundo de músicas, es Hungría, con Marta Sebestién. mujer nacida en Budapest el 19 de agosto de 1957, es una cantante húngara, por lo tanto, de música popular que se dio a conocer a través de la banda sonora de la película El paciente inglés. Desde entonces, además de colaborar en otras películas, se consolidó como la voz más característica de la música tradicional de su país, junto al grupo Musicas. Marta creció entre canciones en húngaro, que ella oía en casa de su madre, Ilona Farkas, una etnomusicóloga que estudió con el compositor Zoltán Kodály, quien, al igual que Béla Bartók, había recopilado miles de canciones populares, muchas de Transilvania, donde sobrevivieron las expresiones más puras del folclore húngaro, de los viajes de su madre y de los suyos propios a pueblos y aldeas de Transilvania, le quedó un profundo recuerdo. Y también a Marta, este hecho de contar con un amplio catálogo de música de la región le permite no solamente cantar canciones húngaras, sino también búlgaras, inclusive en este disco que tengo aquí en la mano, Kismet. Así se titula este disco, Kismet. También inclusive hay un tema que es una muestra entre Irish Greek, curioso, ¿no? Irlandés y griego. Vamos a escuchar en primer lugar un tema del folclore búlgaro. El tema se titula De Boyko Mome, Marta Sebestián. Thank you. Sebastián, cantante húngara, nos interpretaba este tema de Boyko Momme, del álbum Kismet, del año 1996. El nombre de Marta Sebastián está ligado al grupo Musicás, grupo que se formó en 1973 y al que ella se unió en 1980. Además de, se incorporaría a Buchiches, espero que lo haya pronunciado bien, un grupo dedicado a la música de las minorías eslavas de Hungría. A orillas del Danubio, una nueva generación urbana estaba recuperando la vieja música campesina contra la uniformación cultural del régimen comunista de aquella época, que privilegiaba conjuntos folclores estatales. Un movimiento de estudiantes e intelectuales que se había formado en tanchas casas de bailes de Budapest y no gustaba a los burócratas prosoviéticos, temerosos que despertara sentimientos nacionalistas. Marta todavía iba al colegio cuando comenzó a cantar en una de estas casas de bailes. Bien, y hablábamos que, les comentaba, ¿no?, que en este disco hay canciones como esta de Bulgaria y aquella que le dije yo de Irish Creek, que decía yo, y que pinta, ¿no?, una canción resuelta el misterio. El tema que vamos a escuchar es una mezcla de dos composiciones, una irlandesa, Live in Derry, que es una canción que cantaba Dolores Kane y que Marta la aprendió de esta cantante. Es una canción irlandesa que habla de las dificultades, lo azaroso que eran los viajes cruzando el Atlántico desde Irlanda especialmente hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, donde emigraron miles y miles de irlandeses. Estoy hablando del siglo XIX. Entonces Marta coge esta canción irlandesa, Live in Derry, que habla sobre, ya les digo, lo azaroso del viaje en barco. Aquí en la época los viajes eran en barco, con una canción de amor, Epirotico, que es una canción griega de Epirus. Estas dos canciones tienen un estilo único en una escala pentatónica similar a las canciones de Ródope en Bulgaria. En Bulgaria. Curioso, ¿eh?, como estas cosas se juntan, se tocan y se pueden mezclar, como lo veremos en esta canción. La canción Eleni, que esa es la canción griega, es una canción de amor, de alguien que está lejos, ella, y le canta a los ojos oscuros de Eleni. Marta Sebastián y este tema, Living Derry, Eleni. Un montón de músicas. In case we drum shore, going to New York, far away. Leaving Derry Quay, me había faltado una tercera palabra del título del tema, Leaving Derry Quay, y Eleni, es una mezcla de una canción irlandesa y una canción griega. Quien nos la ha cantado es Marta Sebastián, de su álbum Kismet. Escucharemos una tercera canción de Marta, otra muestra de las cosas que ella hace. Y esta tercera canción lleva por título Gold, Silver or Love. Dice amor, plata, gold, oro, plata o amor. Es una canción bosnia que Marta aprendió por Luba Radic del grupo Pohisic, este grupo húngaro que les comentaba yo que Marta participó o que participa de forma ocasional, grupo que se especializa en recoger música tradicional de las minorías eslavas del sur de Europa que viven en Hungría, ¿sí? En este caso de origen bosnio. Esta es una canción que es parte de el rico bagaje de música que dejó Katica, la madre de Ljuba. Aquí lo tenemos, Gold, Silver or Love. Es acerca de tres chicas que se encuentran para hablar acerca de qué es lo más importante para ellas. Una habla de que lo más importante es el oro, la segunda que es la plata, y la tercera de ellas que es el amor, ¿no? El amor que siente por el chico con el cual se va a casar. Marta Sebastián. Stoi, lo modo latno. Sebastián, de este tema de origen bosnio, Gold, Silver or Love, oro, plata o amor. Sobre eso discutían o hablaban tres chicas, y eso es lo que relata esta canción. Marta Sebastián. Mañana, mediodía, bueno, estaba la reunión, así que les comentaba al inicio del programa, en el Congreso, despedidas, y uno de los discursos, no sé si fue el único, pero ese fue el trocito que yo escuché, de José Bono, si no me equivoco, presidente del Congreso. José Bono, exactamente. Y dentro de, bueno, de las cosas que decía, despedía a Zapatero diciendo que, bueno, en realidad, tonterías, no hace falta repetir cosas que digamos, lo relevante es lo que les me llamó la atención del discurso que les voy a comentar ahora. Hablando de los logros del pasado gobierno, se felicitaba y felicitaba a toda la clase política. Y también de paso felicitaba al gobierno francés y a la policía local, a la policía francesa, por la colaboración en el desmantelamiento y prácticamente casi el punto final de ETA como grupo político, cosa que ellos no dicen, dice la banda terrorista ETA. Pero hoy José Bono decía los malhechores de ETA. Malhechores de ETA. Que yo pensaba, malhechores. Malhechores de, claro, si vamos al sinónimo, es son delincuentes o gente que comete de forma reiterada pues actos contra la ley, pero también malhechores. Yo pensaba, ¿de dónde viene? Si, no he ido directamente a buscar la fuente de la palabra, pero claro, es como clara, alguien que hace cosas mal hechas, ¿verdad? Malhechores, mal hechos. Y decía, pero bueno, entonces, pues malhechores aquí en el gobierno son todos unos malhechores. Desde aquellos que están imputados y condenados en algunos casos, como es el del expresidente de la Comunidad Valenciana, Camps, por soborno y cohecho y corrupción y aceptar regalos. Normalmente los regalos se aceptan a cambio de favores, prebendas. Y entonces malhechores son todos. Todos aquellos que no han hecho bien su trabajo de forma además reiterativa como y continuada, como es lo que dice, ¿no?, el sinónimo de malhechor o el significado de malhechor, pues son todos unos perfectos malhechores. Lo que ocurre es que son malhechores legales, protegidos por la ley, ley que ellos mismos, evidentemente, crean, leyes que ellos crean y que imponen sobre las demás, pero no sobre ellos. Curioso esto, ¿verdad? Malhechores, pues malhechores todos, no solamente los que desde el gobierno llaman como malhechores. Charles Bukowski, escritor norteamericano, dice lo siguiente. Se me acaba de marchar, lo tenía aquí y se me ha ido. Un segundo, lo tengo aquí en el... Aquí está. Dice, la diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. Bien, ¿no? Otra cita. Luis Dumer, escritor suizo. Dice, la política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos. Bien, ¿no? Arturo Graf, escritor y poeta italiano. La política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos y de crear otros imaginarios e injustos. Ah, y aquí viene una que, muy bien, en esta cita estaba pensando cuando hablaba de las leyes que ellos crean, no justamente para cumplirlas. Un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas. Noel Clarasó, escritor español. Bien. Seguimos nuestro recorrido musical en esta tarde de un montón de músicas. Acabamos de sobrepasar el ecuador del programa, que es de dos horas de un montón de músicas en directo en Contrabanda FM desde Barcelona, 91.4, frecuencia modulada online. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9, frecuencia modulada del puerto online con la página web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Qué madrugador estos porteños. Pues eso, continuamos nuestro recorrido de un montón de músicas. Mail del programa, por si se los recuerdo de vez en cuando, no solo jazz@gmail.com. Y hay un teléfono, si quieren llamar, 93-317-7366. 93-317-7366. Solamente les digo una cosa, si quieren llamar, que sea los días martes, que es cuando el programa se hace en directo. Si lo escuchan el miércoles, en la mañana, es en diferido. Que es la repetición del programa del martes. Y en Valparaíso, obviamente, este teléfono es de aquí de Barcelona. Lo que pueden hacer las amigas y amigos de Valparaíso, me encantaría recibir alguna nota desde allí, un mail. Me pueden escribir al mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Nos vamos a África. Este es un CD que el año pasado sacó la revista Rock Deluxe. Dice Rock Deluxe. Presenta el sello No Format. Y es un recopilatorio de una serie de discos, músicos africanos. 15 temas. Y vamos a escuchar unos cuantos temas de este disco. El primero, el tema Sinican, es adelanto del nuevo álbum que saldrá este año 2011 de Mamani Keita. Sinican. Viva, sin ninguna tiba. Más que nada, sin ninguna foca, le viva, sin ninguna tiba. Μαμί Κέιτα. Του ήττα δε πολιτικό Εστατοουνιδένση. Η νόδια ώρα. Πριμέρο, Θεοδόρ Ρούσεβελτ. Nació en 1858, murió en 1919. Un político estadounidense. Dijo lo siguiente: una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Ambrose Bierce, 1842-1914. El elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Y esto es total y absolutamente vigente al día de hoy, porque si hoy más que nunca, imagínate, esto está escrito a comienzos de 1900, más de 100 años, por ahí. Hoy más que nunca los políticos son marionetas cuyos hilos están movidos por unas instancias económicas financieras que están bastante más arriba de lo que nosotros podemos ver, intuimos, pero no vemos directamente. O por lo menos no vemos los hilos, pero lo presentimos y lo intuimos. Y entonces es eso. Los candidatos están impuestos desde arriba. Y lo que dan a elegir, pues, es eso. Lo que nos deja muy claro esta cita, que es cortísima: el elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Magnífico, ¿no? Y eso, a eso le llaman el sagrado derecho a votar, la base de la democracia, etcétera, etcétera. Enrique Gardiel Poncela, escritor español, 1901-1952. Con un toque de humor, pero no menos realístico. El que no se atreve a ser inteligente se hace político. Por eso muchas veces nos preguntamos, por ejemplo, con políticos como Ronald Reagan o George Bush, yo te preguntaba, ¿cómo es posible que esta gente haya llegado donde han llegado? Bien, es muy difícil hacer compatible la política y la moral. Esto lo decía Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico, 1561-1626. Bien, continuamos con este disco, que es un recopilatorio de este nuevo sello No Format. Rock Deluxe presenta el sello No Format. Más música africana. Y ahora con un toque de reggae. Fire Dub, Gross Money Blues, del álbum The World Wide Reggae. Fired Up, Fired Up, y este tema, Cross Morning Blues. La primera, unos talleres de clown gestual que impartirá el clown y actor Juan Carlos Muñoz Navarro, chileno, quien actualmente forma parte del staff de actores del Circo del Sol, del Cirque du Soleil. Él analizará los últimos cursos en Barcelona entre el 14 y 16 de diciembre, es decir, la próxima semana, 14 y 16 de diciembre en Rai Art. Es un centro cultural. Luego en Bilbao, entre los días 26 al 30 de diciembre, en el Centro Municipal de Deusto, y finalmente en Madrid, entre el 2 y 5 de enero, en el Teatro Aura. Dice: será una oportunidad de aprender sobre el clown de la escuela clásica, donde tenemos a Charles Chaplin, los hermanos Marx, Buster Keaton, Mr. Bean, Slava, entre otros tantos maestros. A mí, Mr. Bean a mí no me hace ninguna gracia este inglesito. Será, dice, un verdadero viaje hacia el clown, donde primará el transmitir a través del cuerpo las emociones, dejando de lado la palabra. Un gran desafío que se los recomiendo. Hay un blog que pueden visitar para informarse. http://clowngestual.blogspot.com http://clowngestual.blogspot.com. Un montón de músicas. Otra frase, mientras cargo. Ah, no, ¿dónde tengo? No, aquí está la otra información que les quería dar, que justamente me han llamado para confirmar que hoy ya no hay entradas y que tendría que ser a partir de mañana, por lo tanto mañana iré a ver esta pieza. Es una pieza creada e interpretada por Uriol Tranvía, un personaje musical de esta ciudad, Barcelona, y la pieza se titula Un Estiu amb Madonna. La pieza se va a presentar en el Círcol Maldà, en la calle del Pi número 5. Eso está en el centro, en el gótico de Barcelona. Del 6 al 28 de diciembre. Es un espectáculo de Uriol Tranvía. Un Estiu amb Madonna. Si quieren información al respecto, pueden entrar en Círcol Maldà. Y en la programación de este año, lo que queda de este año, de diciembre, tendrán ahí la debida información. Un Estiu amb Madonna. Y hay otra pieza que iré a ver seguramente el día 8, que es, pues, el jueves. Tendré que llamarlos a ver mañana si hay. Y es de danza. La segunda es de danza. Una obra de danza. Happy Verdi, así es, juegan con la castellanización del Happy Birthday. Un espectáculo de dos proposiciones, danza y teatro, del 8 al 18 de diciembre. los fines de semana solamente. A ver, no, de Joe sí, solo algunos días. Todo esto, lo mejor es entrar en la web de El Circle. Circle, no circo, con una L. Circle, de círculo. Circle Malda, y ver la programación. Happy Verde es un espectáculo en castellano, danza y teatro del 8 de diciembre al 18. ¿Ok? Bien, seguimos con más música africana. Y ahora escucharemos a Toto Bonalokwa, del álbum del mismo nombre, con el nombre del músico. Y el tema Ghana Blues. Ghana Blues, un montón de músicas. Bana si ben tongu demoni mo bola wa babo ponanye babo be ibola njong masi eni yende mba mongo kahudu yene bolo ebu kinde bwemba wo masinga na wa woko woko woko woko woko woko lende wa papa shika pa woko woko. Je quoi? Woko woko. Qui a dit comment? Woko woko. Lendewa. Ni mana si ben. Tungu da kapa mbola wa. Udo una nyemba bobe. Ibola njoma si. Eni yende ma mungo kabudu. Yene bolo ebe bukinde bwemba bo. Kinde jirunde kinde kinde. DJ Amunjami, a célèbre boîte, Diba Nono, oh ma bonne Nyolo Nyolo Nche, Nalo Matine, oh Diba Nono, Bakuto, Ede Gona, Diba Nono. Danse nono, di pa nono, danse nono, balle de kuona wo, di pa nono, danse nono, di pa nono, danse nono. Banco de bande con la mano. Sama es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Se bate cani banana. Woko woko, ah oh, woko woko, ah mi amor, woko woko. Ato peti, ya mi nena mbo, te wabino bane sepa ngambo. Woko woko, lende wa. Aye ye, woko woko, adume na mba, kisina mani mete ni matupe na mba. Lende wa, woko woko, tani bangwa na zo, kutubi na nipano fasa mba. Woko woko, lende wa. Eso era Toto Bonalokwa y el Ghana Blues. Bien, otro tema de... ¿Quién? A ver, ¿quién les puedo poner? Cóllate Nerman, del álbum Cancaba, del álbum Cancaba. Y el tema lleva por título, Bolova, un mon de músicas. Y el tema Bolova, del álbum Cangabé del año 2008. Contrabanda FM en Barcelona. Comunicación directa también con la Radioneta en Valparaíso. Allí en Valparaíso, en el 88.9 de la FM del puerto, y online con la página web www.laradioneta.cl. Bien, y de África regresamos a Europa. Hemos estado en Europa, sí, claro, por supuesto, y con una gran actriz que también hace sus pinitos cantando. Una de las grandes del cine francés, la señora Jeanne Moreau. Y un tema que lleva por título J'ai la mémoire qui blanche. Jeanne Moreau. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. La señora Jeanne Moreau y este tema, J'ai la mémoire que blanche, una actriz que canta. Y de una periodista, no, perdón, de una actriz que canta, una periodista que habla. Karma, buenas tardes. Pero le vamos a abrir al micro porque es mucho mejor si le abrimos el micro. ¿Qué tal ahora? Buenas tardes. Ahora sí, ¿verdad? Se oye también, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Un placer tenerla por aquí. Un placer. La vez anterior estaba sentada, si no me equivoco, en el mismo sitio, pero no quiso decir nada. No, no quise decir nada. Es que yo soy un oyente, más que otra cosa, un oyente fiel. Un oyente fiel, eso es lo que digo cuando te veo aparecer en el chat. Bueno, resulta que hoy es fiesta en Barcelona. Decía al inicio del programa que es debido al 33º aniversario de la Constitución. De la prostitución, dijiste ayer, que te escuché en directo. De la prostitución española, después dije, perdón, de la Constitución española. Y bueno, he ido soltando un par de cosas y después he ido leyendo algunas citas de personajes sobre la política, y aquí tengo unas cuantas de políticos, ¿no? De esas cosas que se les escapan a los políticos. Por ejemplo, del presidente Carlos Menem. Ajá. De Argentina, el tristemente recordado presidente de Argentina. Dijo un día, leo mucho a Sócrates. En mi biblioteca tengo la colección completa de sus obras. Fantástico. Aclaración para que la gente, los que no sepan, dice, nota, Sócrates jamás escribió nada. Sus enseñanzas se transmitieron en forma oral hasta ser recogidas por filósofos posteriores como Platón. Fantástico, ¿qué más? Políticos de Colombia. Julio César Turbay dijo: tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Qué son? Imagínate. No se sabe. No se sabe. Acércate un poquito la, más. La interpretación no se sabe. No, pero es genial, ¿no? Es decir, reducir la corrupción a sus justas proporciones. Ah, bueno. Es decir, que de entrada como que aceptan ya que aceptan haya corrupción, corrupción, ¿no? Vale, fantástico. A ver, ¿alguno de aquí? ¿Alguno de aquí? ¿Qué de tienes? España. ¿Qué tienes? Felipe González. Venga. Yo pienso que yo no pienso, digo yo. Fantasmo, eso no. En fin. Es como no decir nada. Te llamas Héctor, nombre bíblico, ante la respuesta de un niño a la pregunta de cuál era su nombre. Ah. Héctor, nombre bíblico. Yo no tengo ni idea. Ni soy experto en Biblia. En temas bíblicos, pero no. Héctor en la Biblia no me suena a ninguno, ¿eh? Uno muy bueno. Este, de todas maneras, no es de él esta frase porque yo la he escrito. La Seguimos con González. Ahí. Otra de González. Dice: el futuro no es lo que solía ser. Qué buena esta. El futuro no es lo que solía ser. Vale. Una de Aznar. Ay, por favor, espera que me preparo. Los niños son muy importantes. A mí me gustan mucho los niños. Tengo dos, dando un discurso ante escolares y habiendo perdido el discurso que tenía escrito. Fantástico, ¿eh? ¿Dónde sacas todas estas citas? Aquí en internet, donde usted que es experta en temas de internet. No, este es bueno, de Manuel Chávez, el de Venezuela, dice: a su señoría le va a salir el tiro por la cuneta. Por la cuneta. En vez de por la culata. Bueno, ¿cómo está la calle, Karma? Terriblemente infectada de gente que quiere comprar desesperadamente. ¿Y qué quieren comprar? A saber, no lo saben ni ellos. Sí, ¿no? O sea que... Pero, a ver, hoy es fiesta, según el calendario. Pero todas las tiendas están abiertas, todos los comercios, vale. Porque aprovechan. Ya. ¿Y tú sales a comprar también, no? No, yo vine a verte. A dar una vuelta por la radio. Y me agobié de tanto gentío. ¿En serio? Sí, sí, hay mucha gente, ¿eh? Muchísima gente por la calle. Yo no me he enterado mucho porque he salido de casa y me he venido caminando directamente a un atajo por aquí. Suerte que estoy a 2 minutos, bueno, ponle 4 de la radio y no he tenido que pasar por medio de... Pero Radio Contrabanda está en el centro de Barcelona, o sea que es que vengas por donde vengas vas a encontrarte con un montón de gente. Sí, pero yo venía aquí por Escudillers, aquí por, digamos, por las calles pequeñitas. Por las calles peligrosas de la ciudad. Uy, la más peligrosa de Barcelona. Escudillers, la más. Que nadie se acerque a ella. No, imagínate, la gente que vive en la parte alta de Barcelona... Le dices que vives en esta parte y dice, y después dice la calle Escudillers, eso ya es como si le nombraran, lo peor de no lo sé, peor. Lo peor de lo peor, ¿no? ¿Verdad? Pues aquí estás. Bueno, aquí estamos. Bueno, no yo, estamos todos los que estamos aquí en Contrabanda FM. Bueno, ¿y qué más de este día de fiesta? Bueno, la Constitución. ¿Tú, qué te parece el circo que han montado hoy, justamente que coincide en que es el fin de la legislatura? Sí, puedo decir, legislatura puedo actual. Decir que en este día festivo me he tomado fiesta de mi profesión. No he querido mirar un diario, no he visto un informativo, no he visto ningún circo político y no me interesa para nada. Ya. Yeah. ¿Lo puedo decir todo eso? Sí, claro. ¿O no toca decirlo? No, y tendría tú que estar aquí, no, tú di lo que informando. Quieras. Para nada. Si yo no estoy informando tampoco. Y quejándome. Intento no, es que reírme. No me interesa, o sea, para nada. Para mí es un día de fiesta pasando. Claro, intento reírme un poco leyendo citas de esta gente. Y es todo pantomima, porque sí. Hemos pasado unas elecciones que se ha visto más la pantomima y está todo muy reciente. Y entonces es como un... ¿Cómo se llama eso? Cuando te da un... ¿Te choca? Cuando ya no quieres saber más de algo. Bueno... Pues eso. Está tan cercano a la campaña y tan cercana a las elecciones, sí, claro, tan cercano a los resultados y tan cercano todo el cambio que va a haber aquí en España que dices... ¿Qué cambio? No. ¿Qué cambio? Bueno, no, solo un cambio de color en realidad. Exacto. Porque el resto no, de rojo a azul. No creo, bueno, de rojo, sino nunca mejor dicho, de rojo a azul. Porque los cambios como que no los dicten desde altas instancias. Leía por ahí una cosa muy... muy interesante de alguien que decía, una de estas frases políticas que estaba leyendo, era que como los electores votamos por alguien que ya ha sido elegido por otros. Mm. para ocupar el puesto. Sí, los políticos son unas marionetas, son unos payasos. No, claro, del sector económico, de claro, del evidentemente. Dinero, entonces ellos ya eligen a los que van a ser los candidatos, por los cuales nosotros tenemos que votar, pero ya los han elegido de ellos, ¿no? Ya, es toda una farsa. Toda una farsa. Hablaba antes de estos presidentes emblemáticos de los Estados Unidos de Norteamérica, estos fantásticos estadistas que han tenido como Ronald Reagan, sí, ¿no? Actor de tercera categoría de Hollywood. O Schwarzenegger también, ¿eh? También, no, pero él no ha llegado a ser presidente, no, pero bueno, no. Está ahí metido. Sí, pero no creo, sí, no creo. Bueno, está. Bueno, es que ese llegó, ahora he pensado cine, sí, pero no, política. No. Él, ya, pero él, sí, claro. Él no llegará nunca a ser presidente de los Estados Unidos porque tiene que ser alguien nacido dentro del territorio norteamericano. Una de las cosas, por ejemplo, que le están buscando a Obama, ¿no? Yeah. Dice que él no nació en territorio norteamericano. George Walker Bush, nuevamente la gente lo conoce como George W, ¿no? Ah. W. Bush, pero ese nombre intermedio es Walker. Dijo en una de sus grandes frases célebres, esto fue en octubre, el 18, mira, inclusive está con fecha y todo, 18 de octubre de 1998, respondiendo a la pregunta de que si buscaría la presidencia de los Estados Unidos, si fue antes, dijo, hay mucha especulación y me parece que seguirá habiendo mucha especulación hasta que la especulación termine. Se daba en el clavo, es más claro imposible. Y la siguiente de él también, 25 de septiembre del año 2000, en la campaña en Beaverton, en Oregón, dice, es evidente que nuestra nación depende cada vez más del petróleo extranjero, cada vez más y más de nuestras importaciones proceden del exterior. Importaciones proceden del exterior. Claro, ¿de dónde van a proceder las importaciones, ¿no? Bueno, vale, lo dejamos allí porque esto es muy triste. Te dije ya que traje castañas. No. Que eso, en el recorrido que hice hasta aquí, ahí esas son las cosas que más me gustan de Barcelona en invierno. ¿Qué? Las castañeras, claro. Sí, me encanta. Y también aquella cosa que nosotros llamamos camote. ¿Camote qué es? Sí, pero aquí son las o batata, ¿no? Los boniatos, que en Chile le llamamos camote. Sí. En otros sitios le llaman batata, con B de Barcelona, y aquí le llaman boniato porque eso es catalán, ¿no? Pues ¿y en castellano cómo le llaman? Moniato, ¿no? No, pero moniato es catalán. ¿Y en catalán con B, ¿no? Ahora me estás haciendo dudar, ¿eh? Vaya catalana. Exacto. Boniato, yo diría que es. Boniato, sí, vale. Bueno. Ayer, en el Buena Tarde Noctambules, puse una versión del cuarteto del baterista Aldo Romano, con Paolo Freso a la trompeta, que son, bueno, los dos grandes músicos, pero a mí me gusta mucho la trompeta de Paolo Freso. Hicieron una versión en primer lugar, no me acuerdo cuál fue primera, si fue el Volare, el Di Blu, del Blue de Pinto Di Blu, y después una versión de una canción de Lucho Dalla. ¿Qué me dedicaste? Caruso, la que te dediqué, porque claro, mañana es tu cumpleaños. Sí, entonces, la que me dedicaste. Claro, te dediqué, pero esa era la versión que hizo el cuarteto de Aldo Romano, y hoy te voy a hacer escuchar la versión original de Lucho Dalla, de este precioso tema, que después, si quieres, busco la historia, me la sé a medias, pero la buscaré para contártela, porque es una historia muy bonita. Es una canción que Lucho Dalla le escribe a Caruso. Ah. Y en esta canción él relata muy bien esas últimas horas que pasó Caruso en un hotel, donde resulta que, me estoy acordando de la historia así de memoria, me estoy acordando de la historia. O ponla y luego me la explicas. No, pero más o menos, así como para comenzar. Dime, alguien picó la puerta, es igual, no te preocupes, está Albert por ahí, él ya la abrirá. Y estoy viendo la música de fondo, que no sé dónde se me metió, ahí está. Él creo que tenía que volar de una ciudad a otra, Lucho Dalla. Y creo que perdió el vuelo y entonces se alojó en un hotel, en Capri creo que era. Ajá. En Capri. Y

ver a Lucho Dal, a Caruso. Maravilloso. ¿Qué te pareció? Piel de gallina. Piel de gallina. Y aquí dice, decía por aquí en alguna parte un poquito la historia, donde está aquí al final. Qué pena que no nos va a quedar tiempo para otro tema, pero mientras tanto voy a dejar preparado la despedida del programa, porque si no, se nos va a pasar la hora y de repente... O sea, tú ves preparando la despedida y yo te cuento. Es maravilloso estar aquí. ¿Sí? Sí, porque siempre te escucho desde el ordenador. Ya. Y yo me da muy bien el programa, porque es justo la hora, una de las horas intensas de trabajo. Entonces yo me pongo tu programa y voy dándole al ordenador. Y en cambio ahora, claro, ahora estoy aquí en el escenario principal del programa. Se ve diferente, desde el ruedo se ve diferente. Se ve muy diferente, sí, sobre todo por la cantidad de cables que hay. Ya. Bueno, y aquí ya ves, ¿no? Ya, debe todo estar aquí controlando. Bueno, vamos a ver lo que dice. A Lucho Dal, ay, mira, tenemos para esto 2 minutos, o menos, 1 y medio. A Lucho Dal se le estropeó el barco, vale, no un avión. Y en Sorrento solo había disponible el lujoso apartamento en el Gran Hotel Excelsior Vitoria, donde Caruso vivió los 2 últimos meses de su vida y donde se conservan intactos sus libros, sus fotografías y su piano. Angelo, que tenía un bar en el puerto, le contó esta historia y él nos regala la historia con la música. Caruso estaba enfermo de cáncer en la garganta y sabía que tenía los días contados, por eso no le impedía, pero aún así no le impedía dar lecciones de canto a una joven de la cual estaba enamorado. Una noche de mucho calor no quiso renunciar a cantar para ella, que lo miraba con admiración, así que aún encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas, o quizás las luces de los rascacielos de Nueva York. Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando, sumergiéndose en los ojos de la muchacha apoyada en el piano. Esa noche su estado empeoró. 2 días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Esta canción narra el drama de esa noche. Muy bien, con luces y sombras del pasado, con muerte y vida. Un hombre enfermo que busca en los ojos de la muchacha un futuro que ya no existe. Karma, y así con esta historia llegamos al final del programa. Y claro, como has venido con el tiempo justito, pues mira, nos... Otro día vengo todo el programa. No, bueno, no hace falta, pero si quieres, nos buscamos un tema y charlamos. Ah, también podría ser. Bien, un montón de músicas ha llegado a su final con esta historia de Caruso. Y feliz cumpleaños mañana. Gracias. Que lo disfrutes. Un montón de músicas directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y un montón de músicas en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Allí en Valparaíso, los martes, a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. En Valparaíso, se los dije, ¿no? 88.9 FM, sí. Y la página web www.laradioneta.cl. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. ¿Qué más? Ah, el podcast, por supuesto, el podcast, me olvidaba, en caso que no puedan escuchar el programa en directo, siempre les queda la posibilidad de el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, cuando ustedes quieran. Adiós.